Gloria. Gloria a Dios en los cielos, canten sus criaturas, ríos y bosques se alegren, los pobres en ti esperan, paz para el pueblo sufrido, gritan los oprimidos, la tierra madre partida clama hoy por su justicia. Gloria, gloria, gloria te damos, Señor. Gloria, gloria, venga tu reino de amor. Gloria, gloria, gloria te damos, Señor. Gloria, gloria, venga tu reino de amor. Gloria a Jesús nuestro guía, hijo de José y María, siempre vivió entre los pobres, cargando nuestros dolores. Hijo del Dios de la vida, su muerte nos liberó, y desde entonces creemos que Él es nuestra salvación. Gloria, gloria, gloria te damos, Señor. Gloria, gloria, venga tu reino de amor. Gloria, gloria, gloria te damos, Señor.